soñar contigo lo más bello que me ha podido suceder. ¿Listo? Va pasando y es un lento amanecer que no quiere llegar. Sin quererlo me encuentro abrazado mi almohada pensando en ti. Qué bonito sería mi amor si tú estuvieras aquí. Doy mil vueltas en mi cama y no te puedo hallar. Y te busco entre mis sábanas y tú no estás. Imagino desnuda a mi lado, ya estoy mojándome.